Próxima estación, Latinoamérica. Un recorrido por nuestra América y el mundo. Ya comienza Estación Latinoamérica, de la mano de nuestros conductores Leandro Segado y Francisco Farina. Tierras y colores, noches y fogones. Se levantan con el pueblo, buscando lo suyo, en una lucha sin rumbo. Pasan las horas, crecen sus plegarias. Muy buenos días, amigos y amigas, nuevamente en el segundo programa de Estación Latinoamérica en FM Che Barracas. Hoy nuevamente con Lean, nos acompaña Luca y del otro lado de la pecera en la producción Maru y Cristian en la operación. Buen día, compañero. Buen día, ¿cómo va? Acá está Luca a mi costado cebando mate, así que contentos una vez más de... Le encontramos una utilidad. Sí, estaba ahí. Los peronistas estamos para eso. Buenos días, ¿cómo están, compa? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Maru, ¿todo bien? Bien, todo bien. Buenos días, estamos. Para mí son las tardes. Bueno, está bien. Veníamos muy arriba escuchando a la Mona Jiménez antes de empezar el programa y no dejamos de sorprendernos con el separador. Increíble, Omar. Increíble, increíble. La verdad que la producción de... Seis meses del curso de locución le vino bárbaro para este separador. Muy en línea la música de la Mona Jiménez con la temática que vamos a hablar ahora. Totalmente. Alineado a los temas que vamos a tratar hoy. Todos los programas vamos a tener que hablar sobre la redondez del círculo y la cuadratura del cuadrado. Bueno, vamos a intentar acostumbrarnos al separador como primer punto. ¿Quién? Chupa tu mate, así no bardeamos. Y con todo el humor de Maru Chev, un humor inteligente, irónico. ¡Ah, me está delirando! Bueno, chicos, no se peleen. Por Leandro, mira, todavía te faltan 6-7 programas para poder delirarme. No, hoy vinimos con buen humor, con ganas de... Como tiene que ser. Más allá de algunas cositas que están pasando incluso en Latinoamérica y que vamos a tratar de comentar un poquito y quizá para empezar a hacer un repaso de los temas de hoy, lo más importante que está pasando a nuestro entender en Latinoamérica esta semana fue el caso que se conoció ayer, de Maduro denunciando un golpe, uh-huh, un golpe de Estado, el intento de un golpe de Estado, y hoy nos despertamos con la noticia de que fue apresado uno de los que estaba pensando esto. Así que bueno, después entraremos en la editorial del programa a trabajar sobre Venezuela específicamente. Uh-huh. Después vamos a también hablar con la compañera Blanca sobre Ecuador. Hay una situación también del presidente Correa en relación a la organización CONAIE. Vamos a hablar también con Lean Albani, mi tocayo, sobre el tema del Medio Oriente, como en Siria, lo que está ocurriendo en ese país. Sí, la columna de Marcha Noticias va a estar a cargo de Lean Albani. Y también vamos a hablar con Francisco Cantamuto sobre lo que está pasando en México, actualizarnos sobre lo que fue los 43 normalistas desaparecidos, pero también la situación actual de México. Y para la parte de Argentina vamos a hablar con Karina López Monja, le vamos a estar preguntando sobre la marcha, la denominada marcha de los fiscales, lo que fue el 18F. Sí, exactamente. Ahí también quizás estaría bueno que en un momento del programa de conjunto los cuatro podamos ir viendo las similitudes que hay entre las distintas cosas que van pasando en Latinoamérica. También hoy leíamos, solo para comentar, alguna noticia donde se está intentando pedir un juicio político a Dilma Rousseff. Una situación bastante compleja en términos generales, ¿no? Para un poco introducir la realidad, el caso Nisman y todo lo que está pasando en Argentina en un panorama más continental. Exactamente, claramente en los países donde todavía no hubo elecciones, la derecha está muy... la derecha más rancia, por decirlo de alguna manera, está expectante, y en los países donde perdieron, o los gobiernos hicieron un vuelco a la derecha, o sea, Uruguay, con Tabaré, que no es la misma línea del Pepe Mujica, por más de ser del Frente Amplio, uh-huh. lo que está pasando, incluso las primeras medidas de Dilma en Brasil, e incluso la derecha sigue arremetiendo con estos pedidos. Así que intentaremos hacer un recorrido más regional, como decía Luca recién, de cómo está la situación, y enmarcar lo de nuestro país también en ese caso, con sus particularidades, ¿no? Y por último, una sorpresa, una sorpresa no, ya lo tuvimos la vez anterior, que es la parte más artística, de la mano de Maru, así que ahí la vamos a estar escuchando. Se consolidó la sección de cultura. Fue la sección con más veces... con más tweets, sí. Fue el pico de rating de la semana pasada. Totalmente. Tienen que saber que porque me burlan tanto por mi voz, no subí el audio del poema. Solo subí el poema escrito. Tuve 14 retweets. Pero igual va a ir mejorando. Hoy ya mejoró sustancialmente de la semana pasada. Y vamos a leer poesía brasilera de las favelas de Sao Paulo. ¿En portugués? Muy bien. En portugués, a quien sepa hablar fluido portugués, le dejo que lo lea, si no yo lo voy a leer en español. Prefiero, bueno, por ahora. ¿Tú sabes hablar portugués? Yo falo portugués, un poquino. Yo no. Va bene. Están haciendo ustedes dos al aire. Así que... Bueno, vamos a ir preparando la editorial después del tema que escucharemos. Si no nos mintieron, hoy la temática va a ser, más allá de la Mona Jiménez antes del programa, va a ser Colombia y Venezuela, toda la música que escuchemos hoy. Así que nos vamos a un tema después de recordar las vías de comunicación, así se van enganchando con FM 99.7 Che Barracas. Para comunicarse por teléfono al 4301-9917. La página de Facebook es FM 99.7 Che Barracas. Y si quieren comunicarse atrás del Twitter es @Che Barracas. Y el Facebook es FM Che Barracas 99.7. Y nos dicen del otro lado de la pecera que el tema que vamos a escuchar es de la 33. Ajá. Así que si alguien tiene para... No tengo idea de lo que es. Yo tampoco. Tenemos una gran compañera que tiene su corazón puesto en la música latinoamericana, que nos pasó una lista larguísima de temas. Se llama Flor. Le agradecemos a ella. Muchas abiertamente. Gracias, Flor, entonces. Porque todavía... Una militante latinoamericana, si las hay. Exactamente, una militante. Todos deberíamos aprender mucho de Flor. Un corazón latinoamericano que tiene su corazón en la música y nos pasó una lista enorme de temas de todos los países de nuestra América, que vamos a ir descargando y usando de a poco. ¿Querés presentar el tema, Panchito? No, quería saludar al Gordo Luis, que entra al estudio. El Gordo Luis, dale, con los objetivos físicos en radio no van. Le vamos a decir que se tiene que moderar de este lado el micrófono, porque tenemos micrófono de este lado también hoy. Claro. Exactamente. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulo, nos vamos a escuchar la 33 y volvemos con la editorial sobre Venezuela. Estación Latinoamérica. A veces no entiendo nada cuando la vida me habla de amor. Tristeza, melancolía. Puedo entender lo que tú dices, que sientes por mí. Ay, la vida te da sorpresas para bien o para mal. La lucha nunca termina, la flor vuelve y germina. Y eso que yo pensaba que al lado tú estar, pero cuando tú te fuiste, yo me di cuenta que era el final. (Risa) Volvemos a Estación Latinoamérica en este segundo bloque. Vamos a recordar las vías de comunicación y dónde nos pueden escuchar online. Sí, para comunicarse por teléfono al 4301-9917, la página de Facebook FM99.7 Che Barracas y el Twitter @Che Barracas. Sí, y para escucharnos online lo hacen en nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com. puntuar, y por suerte ya tenemos nuevamente el transmisor, así que estamos saliendo al aire en todo el barrio, en la 2124 de Barracas. Y por internet tenemos acá el contador, que nos están escuchando alrededor de 5.600 personas. Subió a 5.602 en este momento, estamos en picos de... Es porque estoy yo, chicos, no quiero que se ilusionen tanto. Por eso, quédate, seguí cebando mate, que vení bárbaro. Así que... Bueno, nos ponemos serios. Nos ponemos serios porque queríamos, como decíamos en el bloque anterior, poder entrarle y charlar un poco sobre lo que está pasando en el país hermano de Venezuela. Un nuevo ataque al gobierno bolivariano, a la revolución bolivariana, que tiene distintos capítulos, ¿no? Y que, como también comentábamos antes, tiene... si se quiere, de alguna forma, un correlato en toda la región. Así que bueno, vamos a ir desmenuzando de a poquito y como podamos lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, por ahí, para empezar un poco a hablar en términos más históricos o generales, Estados Unidos, o lo que es el imperialismo hoy en el mundo, desarrolló una táctica de golpes blandos, como se le llaman, que tienen que ver con estrategias desde lo constitucional y desde pequeñas insurrecciones, usando los medios de comunicación hegemónicos, y también la movilización a través del Departamento de Inteligencia y de la USAID de Estados Unidos, en diferentes países de América Latina. Lo lograron en Paraguay, después de lo que fue la masacre de Curuguatú, con 17 personas muertas. A partir de eso le hicieron un juicio político al presidente Lugo, y a partir de ese momento hubo otro presidente que volvió con un montón de políticas neoliberales y mucha mayor ofensiva de derecha y en contra de antipopular. También funcionó en Haití esa forma de desestabilización gubernamental, que aún hoy perdura, digamos, lo que es la MINUSTA ahí en Haití, y toda la intervención militar yanqui y otros países sobre el pueblo haitiano. Y también sobre Honduras fue efectiva esa táctica que tiene el imperialismo. En Venezuela, digamos, sufrió un nuevo capítulo, que viene ya sufriendo desde que Chávez entró en el poder, diferentes intentonas de golpe de Estado, más o menos blandas, porque por ahí en Venezuela se realizan de manera más cruda o más violenta. Y bueno, este sería un nuevo capítulo de esa forma que tiene Estados Unidos de intervenir en la política latinoamericana y en general del mundo. Sí, digamos que quizá después de la Revolución Cubana, el mayor dolor de cabeza de Estados Unidos es la revolución bolivariana, fue el comandante Chávez, y hoy la revolución que sostiene Maduro junto al pueblo venezolano. Y también, digamos, para ir recapitulando este nuevo intento de golpe de Estado que denunció el presidente Maduro el pasado 12 de febrero, venía desde el año pasado, que se cumplen un poquito más de un año ya de lo que fueron aquel intento de golpe, la gente en la calle, los sectores de derecha en la calle matando gente, digamos, las guarimbas, se le dice en Venezuela. Toda esa situación, en el marco del primer aniversario, Maduro sale a denunciar que se logró neutralizar un nuevo golpe de Estado que tenía, como vos decías, a Estados Unidos como parte, a un sector de los militares venezolanos, otro sector está alineado a la Revolución Bolivariana, y también entre ellos algunos opositores de la derecha venezolana, entre ellos Antonio Ledesma, un alcalde, el alcalde metropolitano, y Leopoldo López, que fue el último candidato, el último alfil de la derecha en las últimas elecciones nacionales. Anoche Maduro hace una conferencia de prensa, hace una cadena nacional, donde anuncia no solamente que habían neutralizado aquel golpe de Estado, sino que se iban a implementar acciones legales contra los instigadores, digamos, contra quienes habían firmado. Hoy a la mañana nos despertamos con la noticia de que habían sido detenidos Antonio Ledesma, y si no me equivoco, también Leopoldo López, eso habría que confirmarlo, pero creo que es las dos figuras más importantes. Y rápidamente, y acá para poder hacer un balance más general ahora de conjunto, la derecha argentina se alineó a hablar de presos políticos, a pedir la libertad de estos personajes, entre ellos Mauricio Macri y Sergio Massa, claramente alineados, ¿no?, al sector de derecha, no solo en nuestro país, sino alineados a Leopoldo López en Venezuela. Recordemos que viajaron para las elecciones a brindar cierto apoyo. Sí, un poco esa es la sensación en Venezuela hoy. Sí, por ahí recordar, digamos, que de este nuevo capítulo, las primeras páginas las escribió el gobierno de Estados Unidos al dar un anuncio, el Departamento de Estado, en el que claramente estaba destinado a Venezuela y a ciertas medidas que iban a tomar, digamos, con la excusa de la defensa de los derechos humanos y la democracia, que es como el escudo de batalla con el cual Estados Unidos persigue a todo lo que son gobiernos más populares que lo que ellos permiten. Entonces ya como que de alguna manera se estaba preparando el terreno para lo que iba a ser este nuevo intento de golpe de Estado. Sí. Primero desde el anuncio de los Estados Unidos y después ya desde la llamada a la movilización en el aniversario, como decía recién Pancho, de las guarimbas del año pasado. Sí, y en ese marco también, digamos, cuando queremos hablar de golpe blando, estos distintos tipos de golpe de Estado que están sucediendo, ya sean militares, ya sean a través de juicios políticos, ya sean otras formas, Venezuela venía combatiendo lo que era un golpe económico, digamos, lo que venía sucediendo de desabastecimiento en los mercados. El presidente Maduro la semana pasada había armado y anunciado un plan de distribución de alimentos y de ¿cómo se dice?, de poder que lleguen los elementos básicos a las familias, porque claramente hay un trabajo, por un lado, de especulación de los sectores de derecha, de desabastecimiento, y cuando no sucedía eso, algunas personas compraban y revendían lo poco que circulaba en los mercados. Entonces esa situación también es un preámbulo a distintas acciones que después se pueden traducir en golpe de Estado, en golpes económicos, juicios políticos, distintas estrategias de desestabilización. Sí, quizás hay este nuevo término, ¿no?, que se utiliza, que ha surgido quizás de algunos investigadores que intentan retomar desde otra perspectiva cuáles son las estrategias de acercamiento, de desestabilización que tienen los aparatos de inteligencia norteamericanos, como decía Leán, pero también, digamos, la oposición por derecha a gobiernos como tanto el de Dilma, el progresismo del kirchnerismo, entre varias comillas, y gobiernos populares y revolucionarios como el de Venezuela. Quizás tiene alguno, el factor económico este que mencionaba recién Pancho, es un factor tradicional dentro de lo que es la desestabilización política. Recordemos que tanto los gobiernos de Nicaragua como los gobiernos de Chile, del proceso de la Unidad Popular, el factor económico como desestabilizador fue siempre el primer caballito de batalla de la derecha económica, de los grupos concentrados, para generar descontento social. Ahora, los elementos, más allá si apañamos o no el término golpe blando, porque todos los golpes que han habido desde Honduras hacia acá han tenido diferentes perspectivas, diferentes estrategias, diferentes tácticas, sí, lo que se ve es un reacomodo de las estrategias de dominación, reacomodo de las estrategias de vapulación a los gobiernos populares, y ahí hay algunas cuestiones interesantes a atender. En principio, el rol de los medios de comunicación, que es algo que ha surgido con fuerza desde el proceso venezolano, ¿no? Y esto que decimos nosotros, y que nos toca a nosotros anunciar con fuerza como un medio de comunicación alternativo, los medios de comunicación hegemónicos como un factor determinante a la hora de generar opinión pública contraria a los procesos en pugna. Ya no solo voceros de los grupos opositores, sino quienes marcan la línea política de totalmente, esos grupos, digamos, sí. Anticipan políticamente lo que va a ser la derecha en los países, ¿no? Totalmente. Y aparte que, digamos, con lo que dicen acá los compañeros, Telesur fue uno de los objetivos militares y de boicot por parte de este intento de golpe de Estado, porque es ese otro medio alternativo, pero con mucha fuerza, que funciona en toda América Latina y que muestra lo que los medios alternativos, los medios hegemónicos ocultan, lo que los medios hegemónicos tergiversan. Entonces, esto de los medios de comunicación es muy importante, tanto para la ofensiva imperialista como también para repensarlo desde los sectores populares organizados, cómo generamos alternativas de comunicación. Otro elemento fundamental es la utilización de la sociedad civil en su conjunto. Recordemos, quizás nosotros hemos apañado en toda la historia de la lucha por los derechos humanos en América Latina la utilización de golpes militares, y últimamente se ha vuelto a revalorizar el concepto de golpe cívico-militar. Lo que se ha demostrado en los últimos años es que la utilización de la sociedad civil como un agente concreto de desestabilización, esta cuestión de la derecha puede convocar a marchas, la derecha es un factor de poder en la calle, también intenta demostrarlo, también es algo que surge con fuerza en Venezuela, que surge con fuerza de las universidades, las primeras marchas que encabezaban los candidatos de oposición, y que se ve claramente en marchas como la que protagonizaban acá personajes como Massa, como Macri, en marchas que se sucedieron al día siguiente después de la masacre de Curcubaití en Paraguay, o marchas que sufren varios gobiernos. Y un último factor que para mí también es importante rescatar y a profundizar y a tener en cuenta es el uso de la institucionalidad que se hace en estos intentos de golpe. Cómo la derecha se vale de la concepción republicana, ¿no? De las instituciones republicanas para atacar, digamos, las garantías, la supuesta no garantía democrática de los gobiernos populares, ¿no? Y en esto sí, es completamente claro, paradójico, digamos. Completamente, y en esto hay que rescatar que hay una institución que ha sido el nido de la aristocracia en todas las democracias populares y no populares de América Latina, que es el aparato jurídico, el poder judicial, ¿no? Que vemos el rol que está teniendo Argentina, el rol que tiene Venezuela y el rol que tiene en hechos como el de Brasil, ¿no? Exactamente. Que también se está pensando, digamos, intentar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Lo mismo incluso con la distancia, ¿no? Pero ayer escuchaba en un programa de televisión sectores del PRO pensando en pedir juicio político en Argentina a Cristina Kirchner, de cara a elecciones en los próximos meses, digamos. Hay un clima en la región, nuevamente, de la derecha arremetiendo y queriendo recuperar lo perdido en estos últimos 10, 12, 15 años, de la mano de el comandante Chávez como punta de lanza, lo que fue el ALBA luego, y en distintos grados, gobiernos como el de Bolivia, Ecuador y algunos más tibios como Argentina, Brasil y Uruguay, digamos. Pero claramente todo ese terreno perdido, la derecha parece estar queriéndolo recuperar rápidamente luego de nuevas derrotas que sufrieron el año pasado, por ejemplo. Sí, por ahí volviendo un poco a lo que fueron los hechos, recordar que, digamos, en cómo se materializó este intento de golpe de Estado, más allá del anuncio, el anuncio más de Estados Unidos, pero más oculto, en el 2 de febrero, bueno, su primera manifestación concreta fue la difusión de un documento llamado Acuerdo Nacional para la Transición, que tenía varios planteamientos, diferentes órdenes de tipo de organización social, un planteamiento económico, entre los cuales figuran algunos puntos como la disolución de los poderes públicos, la retoma del control de petróleos de Venezuela con una nueva dirección, la solicitud de nuevos fondos de crédito, de nuevos créditos hacia el Fondo Monetario Internacional, con lo que sabemos lo que significó el Fondo Monetario, lo que significa hoy el Fondo Monetario Internacional para las economías nacionales, volver al proceso de privatizaciones, digamos, es decir, volver al neoliberalismo, así como en esos países donde triunfaron estos tipos de golpe blando, como nombrábamos recién, ese tipo de denominación nueva que existe, pero ese tipo de golpes lo que llevó fue a nuevos procesos de neoliberalismo en gobiernos en donde se había terminado con esa forma de gobernar o terminado con esa forma de organización social más o menos populares, ¿no? No es lo mismo por ahí, como decía recién Pancho, lo que está pasando ahora en Uruguay, lo que está pasando en Venezuela o en Ecuador. Exactamente. Pero son órdenes post-neoliberales, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, lo que quizá debamos, cuando se tranquilice un poco la situación, también pensar y analizar de la mano de algún compañero que también nos puede informar, o compañeros más cercanos al proceso, es como, digamos, claramente uno va a estar alineado y va a estar defendiendo estos golpes, estos intentos de golpe de Estado, la derecha arremetiendo de esta manera, pero hay que ver cómo está hoy el proceso revolucionario bolivariano, luego de Chávez y con estos 2 años de Maduro, y si se está fortaleciendo, cuánto se pudo avanzar en el proceso de las comunas, de los consejos comunales, de las 5 revoluciones que anunció Maduro a fin del año pasado, que son las garantías, digamos, que son los reservos estratégicos, si se quiere, de alguna forma, de la revolución, para confrontar estas cuestiones, ¿no? Sí. Y también la cuestión económica, digamos. Venezuela, digamos, si le sucede lo que decíamos anteriormente, el desabastecimiento de las necesidades básicas, qué sé yo, también es porque es un país acostado sobre la renta petrolera y no en la producción de alimentos, quizá, y depende de la importación. Bueno, ¿qué está haciendo la revolución en pos de eso para fortalecerse? Digamos, ahí Luca remarcaba el rol económico, ¿no? En los distintos golpes en Chile, por ejemplo. Sí, bueno, pero recordando también, digamos, lo económico, porque vos decís, el país Venezuela lo que tiene es el petróleo. Ahora, el barril de petróleo está bajando. Después, lo que se habla es de un proceso de desestabilizador por parte de Estados Unidos en lo que es el petróleo muy barato. ¿Por qué? Porque principalmente los países que tienen grandes pozos de petróleo son países afines a Estados Unidos. Y pensemos que Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces, si no puede vender esa mercancía concreta, que es el petróleo, y si, digamos, lo vende, obviamente, pero a un precio muy, muy bajo, más, sumado eso a los agentes nacionales que desestabilizadores de derecha, más el papel del imperialismo y los medios de comunicación, tenés ahí un combo que hace que, digamos, muy difícil o más difícil la desarrollo de la política revolucionaria o popular. No, creo que para ir cerrando, más allá de todo esto que dice un poco Pancho, de que es verdad, hay 2 años para analizar, 2 años para hacer un balance de cómo fue la Venezuela después de Chávez, en qué proceso está, digamos, la profundización de ese proceso que es el anhelo, digamos, de las diferentes experiencias alternativas y de resistencia a América Latina, pero sigue siendo hoy en día una de las tareas principales la defensa de ese proceso, la defensa exhaustiva de ese proceso, y uno lo ve en muestras como la que decíamos cuando iniciamos esta editorial, ¿no? En donde hechos como esto requieren la opinión de las principales personalidades políticas de oposición y conservadoras de todo el país, viendo el caso y el ejemplo concreto de personajes como Macri o como Massa apoyando a lo más rancio de la derecha golpista en Venezuela. Así que eso demuestra la importancia de Venezuela para el continente y para el mundo hoy en día.

chichiriviche, tremenda nota, chichiriviche, tremenda nota, chichi. A ti yo volveré, chichiriviche. A ti yo volveré, chichi. A ti yo volveré, chichiriviche. A ti yo volveré, mi chichi. Al aire en Estación Latinoamérica, tercer bloque de programa. Yo ya me había perdido, no sabía si era el segundo o el tercero. Sí, es que ahí el primero que es medio presentación. Claro, claro. Termina sí, de, sí. Este es el segundo de programa, el tercero. ¿Y ahora con qué seguimos? Ahora vamos a estar hablando en breve con Francisco Cantamuto, el... sobre el tema de México, leíamos una nota en marcha en esta semana al respecto, así que nos comunicamos para charlar con él un poquito del tema. Antes vamos a compartir las vías de comunicación nuevamente. Para hacerlo al teléfono lo pueden hacer al 43019917. Nos escuchan en chebarracas.blogspot.com.ar. La cuenta de Twitter es @chebarracas. Y la página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. Sí, bueno, lo que venimos hablando hace bastante tiempo sobre México, ¿no? Distintas cuestiones. Por un lado... Sí, lo que fue la noticia, digamos, que hizo que empezamos a hablar que volvamos a hablar de la violencia que existe en México, del narcoestado, de la disputa de territorios por parte de los narcos en México, fue el asesinato, desaparición de 43 estudiantes de una escuela, de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que eso destapó como la olla de lo que es la desaparición de cuerpos, los asesinatos de periodistas que denuncian lo que es el narcoestado, la narcocriminalidad. Y bueno, ahora cada vez que avanza más la investigación se empiezan a descubrir fosas con cuerpos comunes que no son de los estudiantes y empiezan ya a ver cifras. Las cifras son escalofriantes, digamos. Exactamente. Un poco lo que leíamos de Francisco habla de que el informe sobre presentado recientemente es de, en los últimos 8 años, más de 23.000 personas. Pensemos que... Esto que vos decías, la complicidad con el narcotráfico, el narcoestado, etcétera, pero es un gobierno democrático, digamos, de alguna forma. Nosotros cuando hablamos del terrorismo de Estado en Argentina, por ejemplo, en un 30. Periodo desaparecidos, también, de 8 digamos. Años, claro. 30.000 desaparecidos, solamente en los últimos 8 años se hablan de 23.000 personas. Seguramente estos sean informes oficiales, los organismos de derechos humanos también manejan otras cifras, las organizaciones... de amigos y familiares de desaparecidos, manejan a veces cifras también mucho más abultadas. Sí, porque claramente si esa cifra la dividís por año, te da un total de 2.900 desapariciones por año. O sea, sí, es una cantidad de desorbitante de personas que desaparecen y una corrupción total en las esferas del Estado que hacen, ¿no?, al escenario actual de México. Sí, pero entonces vamos a entrar en comunicación con Francisco Cantamuto, para hablar un poco más específicamente de qué es desaparecer en México y de estas cifras escalofriantes. Hola, Francisco, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Acá Francisco también y Leandro, te saludamos. Un gusto, chicos. Hola, ¿cómo va? Francisco, leíamos una nota tuya en Marcha Noticias y te llamamos para comentar un poco al respecto, digamos. En la introducción con Lean hablábamos de, de este nuevo informe que se conoce y de lo escalofriante que son los números. ¿Cómo es la situación en México? Miren, primero que nada, gracias por comunicarse. Voy a hacer una aclaración importante, que es que yo no soy un especialista en el tema. Estoy hablando en calidad de un argentino viviendo en México que observa atentamente las noticias, claro, y se preocupa. Digo el punto de lugar porque posiblemente haya alguien más avezado en el tema que pueda dar detalles más clarificadores. En todo caso, sí, los escuchaba hacer la introducción y me parece como súper importante, y enlazándolo con el tema de debate anterior que estaban discutiendo, pensar la situación de México como la continuidad de la devastación neoliberal. Claro. México no atravesó ningún tipo de cambio de políticas en el sentido de pasar a tener gobiernos de tipo populares, populistas, de centroizquierda, de izquierda, o bueno, con toda la amplia gama de variedades que tenemos y que sería difícil agrupar en un solo conjunto, pero que claramente en Sudamérica recorrió, y en Centroamérica recorrió gran parte de los países. En México esto no ocurrió. En México, en el año 2000, hay un cambio de gobierno, después de 70 años de gobierno del PRI, el Partido de la Revolución Institucional, pasa a gobernar el PAN, el Partido de Acción Nacional, un partido de derecha, conservador, muy conservador, y ese fue todo el cambio que hubo en relación a los gobiernos. ¿Y por qué señalo esto? Porque así como en otras oportunidades me ha tocado charlar con compañeros acá de la radio, esta continuidad institucional también se traduce en continuidades de las políticas públicas. Claro. México es un país que de 1982, para dar una fecha, que es cuando declara la cesación de pagos, a la fecha no ha discontinuado las políticas de precarización y liberalización. Precarización para el trabajo y liberalización de los mercados en general. México es un país que, luego de haber tenido uno de los sistemas de estado de bienestar dentro de Latinoamérica más avanzados, se ha visto desprotegido de todas las formas y maneras posibles. Esto es importante para entender el caldo de cultivo en el cual se da esta situación. No es un estallido de la violencia donde existen ciertos parámetros de seguridad y contención social, sino más bien todo lo contrario. El narco ha pasado a controlar zonas enteras del territorio, en algunos casos por abandono del Estado, en otros casos por connivencia con el Estado, y en otros casos por incapacidad del Estado de hacer algo al respecto. Dicho todo esto, en los últimos 8 años, desde que asumió el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el año 2006, y declara la guerra al narco, o así es el nombre con el que se la conoció, la violencia en México ha tenido un salto cualitativo muy importante. Y acá, ya para que vean que no me fui por las ramas, llegamos a las cifras que ustedes comentaban. Claro. En estas últimas semanas se conocieron los datos oficiales de las desapariciones en México. Esos datos indican que de enero de 2007 a octubre de 2014, es decir, faltarían unos meses de 2014 cubrir, han desaparecido casi 24.000 personas. Sí. Y piensen, por favor, que si la cifra es aterradora, estamos hablando de la cifra de los desaparecidos reconocidos por el Estado. Claro, decíamos que los organismos de derechos humanos en general manejan cifras siempre mucho más abultadas, digamos. Sí, mucho más abultadas. Ha sido común escuchar aquí en México cifras que cuadriplican esa. Con lo cual, digamos, si esto es atroz, hablar de cerca casi de 3.000 desaparecidos al año, esto es la cifra de mínima, claro, lo cual da todavía más miedo. Exactamente. Ahí los cálculos que procesan, insisto, como son datos oficiales, es lo que reconoce el Estado, da este dato de mínima, pero bueno, ya es escalofriante. Los datos que hacían el cálculo en la revista Proceso, que es una revista muy conocida aquí en México, en los últimos 2 años, desde que gobierna el presidente Enrique Peña Nieto, desaparece una persona cada menos de 2 horas. Cada menos de 2 horas desaparece una persona. Es difícil de procesar la información. Sí, exactamente. Che, y una pregunta. Acá uno vio que a partir del caso de Ayotzinapa empezaron a haber movilizaciones masivas, muy masivas por parte del pueblo mexicano y en realidad y también por parte de una solidaridad internacional. Incluso en Argentina hubo movilizaciones bastante masivas y novedosas en cuanto a la creatividad, la modalidad de la movilización. Pareciera como que Peña Nieto siempre sale ileso de la de ese tipo de movilizaciones, como que la presión pública no aún no ha podido socavar la legitimidad que por los medios de comunicación hegemónicos, por el papel del ejército, bueno, por todo lo que es el neoliberalismo y la cercanía geopolítica que tiene con Estados Unidos. Entonces decía que estas movilizaciones pareciera que no han logrado todavía socavar esas bases de legitimidad que tiene Peña Nieto, y él sigue, yo me acuerdo que en su momento seguía de viaje haciendo negocios por China, creo que era, y no volvió al país en su momento. Entonces te queríamos preguntar, bueno, si eso sigue siendo realmente así, o si se ve un aprieto Peña Nieto con esto que decíamos, que es una, como que se abrió la olla y ahora se empieza a ver de manera salvaje. Hola, ¿se escucha? Ahí volvimos, se había cortado. No, lo que te decía era si estas movilizaciones habían podido socavar un poco la legitimidad que tiene Peña Nieto, o si él sigue saliendo ileso de todo este caso y de estas 24.000 muertes que decías. Mira, hay varias cosas para analizar. Te había llegado a escuchar. En primer lugar, es necesario retomar el dato que dije antes, y es que el PRI gobernó durante 70 años. Sí. Y en esos 70 años no hubo presidencias interrumpidas. Es decir, en mucho, pero mucho tiempo, 70 años, piensen y compárenlo por favor con la historia argentina, estamos hablando de la década del 30 en adelante, ningún presidente no pudo no terminar su mandato. Y estamos hablando de presidencias en las cuales ha habido hechos iguales o peores de atroces que este. Claro. Entonces resulta realmente dificultoso para la movilización social lograr cuestionar las bases del sistema político de modo de lograr, digamos, hacer a un lado del poder a quien lo está ejerciendo desde el título presidencial. Este es un dato importante. Junto a este dato está el otro dato importante, que es la asociación bidireccional y muy poderosa con los medios de comunicación hegemónicos que bien señalabas recién. La cobertura de los episodios por parte de los dos grandes monopolios informativos que son Televisa y TV Azteca dificultan para el conjunto de la población tener una llegada medianamente creíble a los hechos que ocurren. Sí. Traslucir, y lo sabíamos desde antes de que el kirchnerismo lo levantara como bandera, que Clarín miente, aquí Televisa y TV Azteca también lo hacen, y lo hacen en una escala proporcionalmente mayor quizás por el propio poder que tienen. Entonces estos dos elementos hacen que sea muy difícil, primero, que el presidente caiga, y segundo, que la pérdida de legitimidad que sí la tiene se trasluzca hacia afuera. Hacia afuera del país hay una suerte de bloqueo mediático en relación a la pérdida de legitimidad del presidente. Y hacia adentro también. Sí, dale. Sí, porque tengo una sensación como extraña y quiero ver si me logro explicar. Como decíamos en la introducción, ¿no? Siempre llegaban noticias, no es que era un tema desconocido, sobre las desapariciones en México, el narcoestado, etcétera, etcétera, etcétera, el corte neoliberal del gobierno. Pero bueno, no tenía la relevancia que tuvo a partir de la desaparición de los 43 estudiantes, y a partir de eso también ese caso en particular, pero las desapariciones forzosas, etcétera, en general, toman cierta preponderancia en las noticias, sobre todo quizá de los sectores más de izquierda o más militantes, si se quiere alguna pregunta. Pero a veces creo que también nos falta profundizar un poco, porque yo me preguntaba a mí mismo, digo, ¿circula quién desaparece y a quiénes desaparecen? Estas 23.000 personas tienen características en común. A ver si me explico. Son comunidades campesinas, son militantes sociales, son es todo guerra narco. ¿Qué dice el Estado o el informe oficial o los derechos de los derechos humanos de quiénes desaparecen y a quiénes desaparecen? Bien, tengo varios planos para hacer la respuesta, pero primero, y que lo voy a retomar después, pero quiero que quede ya marcado, y es que estaba mencionando antes los dos datos por los cuales es muy difícil que el presidente Peña Nieto caiga. Eso no significa que la movilización no haya tenido efecto. Claro. Al revés, es de las movilizaciones más importantes de las últimas 3 o 4 décadas. Ahora retomo después eso, pero quiero que quede la idea sentada. Respecto al perfil de los desaparecidos, en términos oficiales, lo único que se dice es que son mayoritariamente hombres y mayoritariamente jóvenes, de 15 a 29 años. En los últimos años, 1 de cada 10 desaparecidos es un niño de menos de 4 años. Claro. Es decir, es el perfil de, digamos, de la población que está más afectado por la pobreza y la precariedad en términos socioeconómicos. Ese es el perfil oficial del desaparecido, claro. Según los datos consignados. Entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, sabemos un poquitito más que eso, pero esos ya no son los datos oficiales. Claro. Y los datos de las desapariciones en este sentido sí tienen que ver con los sectores que vos señalás. Los sectores campesinos, los sectores sindicalistas, algunos sindicatos, los sindicatos de oposición, defensores de derechos humanos. En algunas regiones, como por ejemplo es el caso de Ciudad Juárez, los feminicidios son los que están a la hora del día, ligado, por supuesto, esto a la trata de personas. Claro. Entonces, hay un perfil de desapariciones que afecta centralmente a todos los sectores desprotegidos y, en particular, a los sectores desprotegidos que se atreven a cuestionar esa desprotección. Exactamente. Pero esta información que estoy señalando no tiene una circulación masiva, claro. Ni siquiera al interior de México. Es algo que, entre digamos, los espacios, como señalabas, quizás militantes, es que se accede o se conoce un poco de esto. Pero en términos generales, la versión que circula es: se está haciendo una guerra al narco y los caídos pertenecen al narco, o en todo caso serán riesgos colaterales. Claro. Pero no se tiene en claro que el ejército, cuando interviene en diversas zonas, lo que hace es aprovechar para hacer limpieza de contradicciones. Claro. Y una preguntita que quizás yo un poco lo tenía en la hipótesis de la pregunta que te hacía, pero bueno, quizás esté equivocado o no le dé la magnitud exacta que tiene este tema. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en este tipo de Estado narco neoliberal, digamos, si se lo puede denominar así? ¿Vos ves algún tipo de influencia directa o indirecta por parte de la política económica de Estados Unidos hacia la política de México? Sí, la influencia es directa, abierta y clara, y no para mí, sino para el conjunto del país. Y esto se dan diversos órdenes, al menos los que toman estado público, digamos. Hagamos a un lado aquello que desconocemos y que se organiza tras bambalina. Pero sí, digamos, para ponerlo en estos términos, todos los gobernadores de la frontera norte de Estados Unidos se jactan públicamente, orgullosos de que son los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas estadounidenses quienes garantizan y desarrollan la seguridad en la frontera y en las zonas limítrofes. Es decir, abiertamente festejan la intromisión de fuerzas de seguridad extranjeras en su territorio. Esto a nivel de seguridad. A nivel de política migratoria también hay una injerencia muy fuerte y poderosa que tiene que ver con que México es un país de tránsito para todos los centroamericanos y caribeños que atraviesan el país tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos bajo la promesa de algún poco de mejor de bienestar, digamos. Entonces, México tiene la función dictada por Estados Unidos de bloquear esa migración, o más bien hacerla lo más precaria y digamos, lo más dificultosa posible. En ese sentido, digamos, la situación, la realidad de los migrantes centroamericanos y caribeños a través de México es muy triste, es muy dura. Son la carne de cañón para que el narcotráfico pueda pasar a la frontera, a través de la frontera de Estados Unidos. Las drogas son las víctimas de trata, son las víctimas de violaciones y son gran parte de los desaparecidos que en las fosas comunes suelen aparecer. Además de estos dos elementos que hacen a la violencia y al narcotráfico, está los elementos económicos. El primero ligado al narco es que Estados Unidos es el mercado mundial de drogas más grande del planeta. Y lo que usa es a México como campo, digamos, de... México pone los cuerpos para que el narcotráfico se pueda consumir en Estados Unidos, claro. Dicho de una manera veloz y simple. Claro. Y finalmente, el punto de injerencia que me parece relevante señalar, no es el único ni el último, pero el tema de, a nivel económico más general, México está integrado a través de un tratado de libre comercio a Estados Unidos. Y entonces tiene un montón de restricciones en términos de las políticas que puede aplicar y de cómo compite para ingresar al mercado de Estados Unidos. Básicamente, desde el año 94 a esta parte, México le quitó la protección a todas las actividades. Esto significó la desaparición de la industria mediana y pequeña, y la mayor parte de la industria, por cierto, y su transformación en maquilas, que se basan en el trabajo barato y precarizado para exportar a Estados Unidos. Una cruenta, dolorosísima y dura liberalización del campo mexicano, que significó la migración interna de la población campesina hacia las ciudades sin fuente de ingresos, y en términos generales la caída de los salarios y toda protección salarial. Por eso, de vuelta, esto de la fuerte continuidad de precarización de los últimos 30, 40 años se asocia a este contexto de violencia, porque la violencia se estructura de esta manera, de una forma estructural, justamente. Claro. Digamos, no es un problema de ahora la guerra al narco, es un problema que la violencia se ejecuta por distintas formas. Una forma es la precariedad económica, la liberalización, y otra forma es la exclusión del sistema político. Por esto lo que decía y señalaba, que un partido que se sostiene 70 años en el poder, claro, de los cuales los últimos 20 no hizo más que precarizar y excluir a las mayorías, la única forma que tiene de hacerlo es excluyendo a esas mayorías de la discusión real de los problemas de política. Por eso es que el Estado mexicano y Peña Nieto en particular se alejan completamente del resto del pueblo mexicano, se abstraen y forman circuitos y coordinaciones dentro de las cuales no tienen que exponerse ni rendirles cuentas. ¿A quién le rinden cuentas? A Estados Unidos. Entonces, la injerencia de Estados Unidos es fuerte y es central en diversos matices de este problema. Frente a todo eso, si les parece bien, recupero la importancia de las movilizaciones actuales. Me parece a mí que, dicho todo este contexto duro y difícil, que explica las dificultades de las organizaciones populares de lograr incidir sobre las políticas públicas, sobre los gobiernos y sobre el Estado y el régimen económico, dentro de este contexto, insisto, de extrema dificultad, estas movilizaciones han logrado generar algún impacto. Ese impacto tiene que ver, en parte, con el hastío generalizado que tiene la población por esta exclusión, por esta pobreza, por esta precariedad, por esta violencia, pero también ha logrado que se supere la barrera interna de que México aparezca al mundo como una democracia bien constituida y sin grandes problemas. Claro. Esto que señalaron ustedes, que a partir de los 43 normalistas de Ayotzinapa haya llegado al exterior esta imagen de las desapariciones y se empieza a discutir nuevamente, y bueno, esto es un logro de la movilización popular que puede de alguna forma empezar a incidir y a presionar para que el gobierno rinda cuentas. Penosamente, hasta el momento, no han logrado un cambio en la política del gobierno, pero eso no quita el éxito en incidir en la opinión pública, que al menos esto sea un problema y se mantiene vigente como problema, y en otro aspecto, lograr unificar o no unificar porque da la idea de que están todos juntos, pero sí atraer hacia sí y comenzar diálogos de una multiplicidad de organizaciones que se encontraban hasta el momento resistiendo dispersas. Exactamente. En ese sentido, si se quiere hacer un paralelo, que son siempre ingratos, hay una situación de relativa semejanza al periodo 2000-2001 en Argentina, en el sentido de vuelta, lo que allá vivíamos en términos de exclusión política, de exclusión económica, de violencia estructural, generó, permitió más bien, o facilitó la confluencia de organizaciones que más tarde, en un contexto distinto, no tendrían diferencias que las alejan, y eso lo vivimos del 2003 en adelante. Francisco, una cortita al respecto de eso. La izquierda o los sectores más militantes, digamos, ¿no? ¿Capitalizan estas cuestiones? ¿Cómo, o se vive como también una movilización de corte civil que claramente está en contra de las desapariciones, pero después políticamente no hay otra cuestión? Mirá, hasta el momento se manejan, por ponerlo en estas divisiones que aclaren un poco, se maneja dentro del ámbito de lo civil, de lo ciudadano. Claro. No en el mismo sentido, para que no se confunda con las movilizaciones que está habiendo en Argentina en este momento, claro. No, para nada. Sí, claramente. tienen en este momento una esfera que sí se expresa en la protesta, sí hay reuniones que tienen que ver con tratar de avanzar medidas y programas, y sí hay demandas concretas, porque este panorama que yo tracé de la violencia estructural y la exclusión estructural es un panorama que las propias organizaciones reconocen, con lo cual hay una estructuración de discursos y de programas bastante más avanzado y bastante más bastante más propositivo que insisto, que lo que ocurre hoy, para que a ningún oyente se le confunda con las movilizaciones de Argentina de hoy por la inseguridad. No, nada que ver. Sí hay un problema ahí de en relación a tu pregunta, de pasar o dar el salto a la esfera estrictamente política o más bien relacionada al Estado. No, hasta el momento no hay ninguna fuerza política que sea capaz de capitalizar esto. Y hay dificultades entre las organizaciones de dar ese salto. Claro. Esto puede ser riesgoso, digo, si se quieren de vuelta, con la ingratitud y la dificultad de hacer una comparación rápida en pocos minutos, el camino que siguió Argentina de no dar ese salto de esas confluencias de las organizaciones populares en el 2001 es distinto al salto que sí dieron en Bolivia. Claro. De vuelta, yo sé que estoy haciendo una comparación veloz, ingrata, sí, y pero problemática, no lo quiero simplificar, pero sí digo que en ese sentido se está más cerca de Argentina todavía que de Bolivia, para ponerlo en términos que más o menos se entiendan. Sí. Bueno, la verdad que estuvo muy buena la entrevista y pudimos ahí ver todo el entramado que genera la precarización, bueno, todo lo que es el neoliberalismo en su forma más extrema y digamos, este nuevo capítulo del capitalismo que sería, yo lo vinculo con el capitalismo, que sería el tema del narco, ¿no? Del narcoestado, de la narcocriminalidad. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación, tus ideas, y seguramente te estaremos llamando alguna vez más para preguntarte sobre México, o sobre Argentina, o sobre otros temas. Cuando quieran, chicos, es verdaderamente un placer hablar con ustedes. Francisco, muchas gracias y estaremos en comunicación. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Estamos en comunicación con Francisco Cantamuto sobre las cuestiones sucedidas en México, los 43 estudiantes desaparecidos, pero cómo en realidad eso es solo la punta del iceberg de lo que está pasando hace ya más de 10 años. Y cómo México influyen todas las condiciones económicas y los 70 años en el poder de este partido tan, tan conservador que aún con las movilizaciones no logra hacerlo caer. Así que bueno, terminamos este bloque y... Sí, vamos a ir a un tema para después ya entrar a la columna de marcha.org.ar con Lean Albani, que vamos a estar hablando de Nuevo Oriente y de Siria específicamente. Así que nos vamos a un tema y ya volvemos.

el tema de la consulta prelegislativa, que son temas de conflicto, no solo con el movimiento indígena, y que están ahí sobre la mesa para debatir en los próximos meses. Así que eso tiene que salir en marcha en las próximas, los días por venir. Bueno, con esta exclusiva para Estación Latinoamérica sobre lo que se viene en marcha, te despedimos y te agradecemos la comunicación. No, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Dale, un abrazo grande. Estábamos hablando con Blanca, compañera, podemos decir experta en lo que es Ecuador y el conflicto, específicamente hablamos sobre el conflicto con la CONAIE, ¿no? Pero esta cuestión, hoy Ecuador queda medio en el limbo entre algunas caracterizaciones de gobierno o bloques de tipos de gobierno súper interesantes para analizar y que la verdad que merecen la complejidad y ser minuciosos a la hora de ir pensando esos procesos, ¿no? Que muchas similitudes, a veces más por derecho, por la, no sé, yo pienso en Ecuador y pienso en la no movilización como apoyo del gobierno, cosa que sí hace Venezuela, que sí hace Bolivia, al igual que en Argentina, digamos. No se usa la movilización como una cuestión de demostración de fuerza frente a los sectores de derecha, por ejemplo. Esa desconfianza, a veces quizá por decirlo de una manera brusca, con los sectores populares, o organizar a los sectores populares como si lo hace, por ejemplo, la revolución bolivariana, ¿no? Sí, tal cual, y el hecho por ahí este que tiene como más específico que analiza Blanca, que no es solo la CONAIE, sino esa tensión que se vio en muchas ocasiones en la presidencia de Correa entre los movimientos sociales o movimientos ecologistas o pueblos originarios y el desarrollo del Estado en cuanto a infraestructura, extracción de mercancías y desarrollo en general de políticas públicas, que muchas veces el objetivo es ampliar derechos, pero vulnerando otros o vulnerando territorios ancestrales o vulnerando biodiversidad. Entonces esa tensión existente no solo está en países como Ecuador, sino también incluso más revolucionarios o más neodesarrollistas. Así que, bueno, parece que por ahí ya está. Bueno, nos vamos a ir a un tema. Hoy nos vamos a estirar un poquito. Todavía nos queda la entrevista con Lean Albani por Marcha Noticias. Así que vamos a un tema y nos preparamos para hablar de Medio Oriente y de Siria. Dame pa' matarla. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Los panitas de Dinoy, antes me los trillaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba con la punto 40, y ahora qué broma seria, por todas partes se encuentra. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, desde lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton. De tanto pelear, se enfermó de la tontona. Ay, y la tipa en Micaela. noticias del mundo con Marcha Internacionales. Volvemos al estudio en FM 99.7 de Che Barracas y estamos en comunicación con Leandro Albani, el columnista de Marcha Noticias Internacional. Lean, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Lean, ahí la semana pasada hablábamos y todas las veces que también habíamos hablado al respecto de Medio Oriente y específicamente sobre el Estado Islámico, y que se estaba y que habíamos la semana pasada hablábamos que había sido derrotado en Kobane por las fuerzas kurdas, siempre hacíamos hincapié en que fue una fuerza militar, digamos, o paramilitar armada y financiada por los Estados Unidos. Hoy nos encontramos con la noticia de que Obama pide la autorización para el uso de tropas en Irak y Siria para derrotar al Estado Islámico. ¿Nos podés contar un poco de eso? Sí, bueno, envió la propuesta esta al Congreso para que apruebe el envío de armas y también para que se entrene a lo que considera el gobierno de Estados Unidos la oposición moderada dentro de Siria. Los senadores estadounidenses aprobaron este pedido de Obama, fueron 73 senadores que aprobaron el proyecto y 22 que lo rechazaron, y no es una cifra menor la que se va a destinar para este plan, son $500 millones anuales que se va a dar a la oposición moderada. La idea es, que está dentro del proyecto, es que esta gente sea entrenada dentro de Arabia Saudita, de Qatar y de Turquía. Y hoy, al mismo tiempo, Estados Unidos y Turquía firmaron otro acuerdo también para entregar armas y entrenar a la oposición moderada con el objetivo real de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Es interesante ver cómo Estados Unidos considera a un sector de dentro de Siria como oposición moderada y así mismo le envía armamento, dinero y los entrena. Recordemos que la crisis interna en Siria comenzó hace 4 años y en estos 4 años Estados Unidos ha enviado muchísimo dinero a estos grupos, que en realidad dentro de Siria hay una oposición que se la denomina democrática, que es la que participa en los diálogos con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que se presentó en las últimas elecciones presidenciales, que rechaza toda esta injerencia estadounidense y de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? La oposición moderada que considera Estados Unidos básicamente es el Ejército Libre Sirio, que es un grupo terrorista, un grupo que se lo vincula fuertemente con los hermanos musulmanes, este grupo que tiene casi 100 años en Medio Oriente y que es muy polémico y cuestionado por su concepción del Islam. Y también, para sumar esto, es interesante hoy la declaración de un ex comandante de la OTAN, un comandante estadounidense que se llama Wesley Clark, que confirmó que Estados Unidos manda millones de dólares y armas a estos opositores sirios, algo que Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado de Obama, lo había confirmado hace unos meses atrás. Y este ex comandante de la OTAN dice que entre los objetivos de este envío de dinero de Estados Unidos a los grupos opositores armados, que son grupos irregulares, se puede comparar con el paramilitarismo en Colombia, este comandante dice que uno de los objetivos es que estos grupos terroristas combatan y derroten a Hezbollah, que es la organización político-militar que está en Líbano, que es sobre todo muy fuerte en el sur de Líbano, y que forma parte del gobierno de unidad en Líbano, y que a su vez está combatiendo, muchas milicias de Hezbollah están combatiendo junto al ejército sirio para repeler al Estado Islámico, al Ejército Libre Sirio, al Frente al-Nusra, y a otros grupos más pequeños que profesan no solamente un islam ortodoxo, sino que son grupos terroristas. Sí, acá te habla Leandro. Te quería hacer una preguntita. ¿Cómo afecta, si afecta de alguna manera, el financiamiento de este partido moderado, según la concepción de Estados Unidos, a la lucha o a la resistencia que están llevando los kurdos y las kurdas? Bueno, este apoyo de Estados Unidos contra esta oposición moderada, creo que a los kurdos los afecta directamente, porque hay que tener en cuenta que un grupo como el Ejército Libre Sirio no es solamente un grupo que actúa en Damasco o en una zona. Hay muchas pruebas de que tanto el Ejército Libre Sirio como el Frente Al-Nusra, como otras organizaciones, sus mercenarios, van pasando organización por organización, y un día están ahí, otro día están en el Estado Islámico y otro día se van del Estado Islámico. Así que esto a los kurdos que están en el norte de Siria, por supuesto, los debe preocupar bastante, porque por otro lado, esta coalición internacional que armó Estados Unidos y que está bombardeando el norte de Siria con la excusa de combatir el Estado Islámico, hace blanco en zonas kurdas, y esto lo hemos hablado más de una vez. La ciudad de Kobane, que fue liberada por las milicias kurdas del PKK, no está destruida de esa manera porque hubo combate fuerte, no, está destruido porque hubo bombardeos, y esos bombardeos son de Estados Unidos. Creo que dentro de Siria hoy el tablero es como muy frágil, porque se está jugando todo el tiempo, sobre todo desde Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, con un doble discurso muy, muy fuerte. Yo no recuerdo haber visto o haber escuchado o ver una situación política donde el doble rasero de Estados Unidos haya sido tan, pero tan grande, más allá de lo que fue con Bush, la invasión a Afganistán, Irak, que decían que iban a derrotar el terrorismo mientras ellos financiaban a los terroristas. Pero es un doble discurso que viene creciendo de manera acelerada por parte de Estados Unidos, y a los kurdos seguramente los debe preocupar, porque ese dinero tarde o temprano llega a manos de quienes hoy combaten contra los kurdos. Bien, nuevamente nos parece pertinente, lo hacíamos en la entrevista anterior sobre Ecuador, invitarte al piso para que le podamos entrar de forma en un programa entero sobre Medio Oriente, porque hoy, por ejemplo, a veces con lo que pasa en Venezuela hoy, nos volvemos a olvidar o queda un poco más relegado, pero claramente ahí el imperialismo está mandando millones y millones y haciendo una guerra. Sí, y de forma más directa que por ahí en América Latina, claro. Que como hoy decíamos en la introducción, quizás utiliza esta forma denominada de golpe blando, pero bueno, en Medio Oriente directamente ya son con tropas, ejército, financiando ejércitos terroristas, como bien decías, así que bueno, es muy importante también. Estaría bueno que te vengas un día nuevamente, así que te dejamos planteada la invitación. Pero bueno, sí, como última cosita, lo que decías recién de Venezuela, lo que sucede hoy en Siria es muy similar a lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Claro. Y la realidad es que ni Estados Unidos ni la oposición interna en Venezuela o en Siria pueden derrotar, en el caso de Siria al presidente Al-Assad, en el caso de Venezuela al presidente Nicolás Maduro, a través de la política. Claro, y tienen claro. que estar todo el tiempo intentando derrocar de manera violenta y con muertes. Está bien, en Siria hay 200.000 muertos, eso en Venezuela no se ve, pero el año pasado, en lo que va del año, cuántos chavistas han muerto en manos de sicarios y de la oposición. Sí, sí. Son panoramas similares. Exacto. Bueno, Lean, muchas gracias, y seguimos con la columna semanal de Marcha Noticias Internacional. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Dale, gracias. Abrazo. Bueno, volvemos al piso. Estábamos hablando con Leandro Albani, columnista y de Marcha Noticias Internacional. Recomendamos seguir las notas sobre Medio Oriente en marcha.org.ar. Y se nos fue el programa, ya nos fuimos 10 minutos, sí, arrancamos pasamos. Tarde, lo recuperamos, pero en un programa completo. Pasamos por distintos lados, editorial de Venezuela, hablamos sobre México, Ecuador, Medio Oriente. Así que, bueno, vamos entrando en ritmo del año, nos vamos acomodando acá con el Lean, con la Maru y con Cristian. Y tuvimos nuestra segunda incursión en la parte de la cultura, y donde más oyentes nos empezaron a escuchar en la radio, según nuestro contador acá online. Sube el pico de visitas. Yo no sé si Maru es que hace algún trabajo... Yo no puedo creer que después de todo esto me sigan delirando al final de un programa que salió espectacular, de un programa que mejora minuto a minuto, mira lo que te digo. Estamos cada vez más orgullosos de este programa. Yo le quería mandar un saludo a un amigo que me está escuchando, que se llama Andrés, así que vaya allá mi saludo. ¿Saben lo que falta acá, no? No, voz femenina ya tenemos. Falta una factura. Le venimos entrando al mate, pero una facturita. Disculpame, pero almorzaste cuando entraste, así que chito la boca. Le agradecemos a Pato, el cocinero especial, hoy un pollo al horno con arroz y un salteado de morrón y cebolla. Tomate y cebolla. No, morrón. No, acá no llegó. Ah, no, abajo tuvimos salteadito de morrón y cebolla. Una patada al hígado, ¿no? Creo que es un buen hábito que empecemos a dedicarle un programa por semana a cada uno de los compañeros que conforman esta casa. Podemos empezar dedicándoselo a Pato, el cocinero. Ahí está, le a Pato. Viste que Mirta Legrand te presenta el menú del día. Nosotros tranquilamente podríamos... Si presentamos el menú, tenemos que presentar la vestimenta y ahí vamos muertos. Sí, hay gente que... Con los cortes de pelo, las barbas acá, nos morimos. Por eso hacemos radio, para que no nos vean. Para que no te va a quedar la cara. Bueno, se nos fue este segundo programa de Estación Latinoamérica. Hay rumores de cambio de día y de horario. Hay negociaciones. Estamos cerrando ahí con Maduro. ¿Qué día puede escucharnos? ¿Qué puede escuchar? Sí. Y bueno, así que buen fin de semana para todos los oyentes, para... Acá mis compañeros de radio, mis compañeras. Y para los que estén escuchando en el barrio, contamos que ahora en el Club Popular El Dari van a estar pasando una película para los pibes del barrio. Así que Manzana 10, Casa 60 Bis, mandan a los pibes, a las pibas, que miren una película por ahí. Y los grandes hacen a que tienen ganas la tarde del viernes. Luis dice que va a ir, está escuchando atentamente y va a ir. Le mandamos un beso a Luis y a los sueños que se está pegando. ¿Nos vamos a leer nomás? Nos vamos ya, así que bueno. Dale. Buen fin. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Siento de verdad. Mírame a los ojos, dame una oportunidad, porque yo quiero alguien. morena. Porque solo alguien así mi corazón llena. Cogerte de la mano y llevarte a pasear. Tenerte muy cerca para poder suspirar. Y cantarte al oído, poder coquetear. Darte unos besos como cuota inicial. Como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú. Ay, yo quiero alguien como tú.